We are the mutants. We are Irola Irratia. Somos Irola Irratia. Y este es el desenterrador. 5 meses después de la cuarentena, haciendo otra vez un directo. Y lo que estáis escuchando son And You Will Know Us by the Trail of the Dead. Enterrador, el primer, como he dicho antes, el primer directo, digo 5 meses porque realmente no lo tengo calculado. Yo creo que para todo el mundo ha sido una especie del día de la marmota y no sabemos cuándo fue antes. Yo es verdad que creo que hubo un par de semanas antes de la cuarentena en las que no se hizo un directo, así que mi cálculo y mi manera de hacer Before Christ es en febrero y son 5 meses. Y en cualquier caso, pues es una gozada estar aquí otra vez. Es un placer. Tengo a Mikel a mi lado. Hola, un saludo a todos. Mi gran colaborador, el que ha estado conmigo en los principios de la cuarentena y el que ha hecho conmigo unos programas que han sido la puta repolla, repasando lo mejor de la década. Y lo que vamos a hacer hoy es divertirnos. No hay ninguna temática, no hay ningún sentido. Vamos a poner lo que nos apetezca. Y ha sonado And You Will Know Us by the Trail of the Dead, de su último disco. Y la canción se llama Into Godless Void. Y ahora pues vamos a escuchar, porque me apetece y porque así lo valgo, Clocker, de 16 Horsepower, una de las grandes bandas o de las favoritas del desenterrador. Ese folk oscuro post-punkero de David Eugene Edwards. No sé si os gusta, pero realmente me da igual. Clocker. Sound of heaven's high. this is all over. Well, I'll just sit back and laugh. Well, I don't think so, friend, 'cause I done the math. And I ain't looking to gain any honor, no, no, not among you thieves. I'll be there right beside you, though, in judgment on my men. Ahora con 65 Days of Static, con su álbum No Man's Sky. Bueno, el álbum ya sabes que es un álbum doble que hicieron para el videojuego No Man's Sky, Music for an Infinite Universe, y vamos a poner el tema Asimov. No se os ocurra esperar nada en concreto del programa de hoy, porque lo que nos apetezca. 16 Days Fear of Static. Ahí han estado 16 Days of Static, que sí hay que decir que este disco todavía es contenido en su electronicismo. No es fácil aceptar lo que han hecho en las siguientes lanzamientos, pero igualmente la verdad es que yo creo que se han ganado el derecho a hacer lo que les dé la gana. No todo el mundo puede decir eso, pero ellos sí. Y ahora, pues bueno, el Desenterrador va a poner una de sus bandas favoritas, que son unos putos marcianos de Nottingham, que se llaman Amusement Parks on Fire, que han intentado revitalizar el shoegazing a su manera. Han sacado discos de una manera muy regular, lo que es temporalmente, en plan como separaciones de 4 años, luego 2 EP seguidos. Y a mí esta canción me parece que es un buen resumen de cómo le sacan el dedo al mundo. Se llama Wipa, es de su disco debut, 2005, Amusement Parks on Fire. We'll be right back. Pues ahora pasamos con Anoni, el nombre artístico del antes conocido como Anthony Hegarty, de la mítica banda Anthony and the Johnsons. Y vamos a pasar al proyecto Hopelessness, un álbum de 2016 que la verdad es que tanto a Pedro como a mí nos gustó mucho. ¿Fue el disco del año? Sí, y vamos a poner el tema Watch Me, que en el que se queja de Obama y toda esa cultura del ataque dron y de la vigilancia. Y de y yo creo que no sabía entonces lo que se le venía encima. Sí. Pero todavía. O sea, se quejaba de, ¿cómo se dice?, la versión light de lo que luego le vino. Sí. Así que en cierto modo, ese rollo profeta, el desentador siempre aprecia. Daddy. Daddy. Daddy. Daddy. Watch me in my hotel room. Watch my outline as I move from city to city. Watch me watching pornography. Watch me talking to my friends and my family. I know you love me, 'cause you're always watching me. I know you love me, 'cause you're always watching me, protecting me from evil, protecting me from terrorism, protecting me from child molesters, protecting me from evil. Watch me watching pornography. Watch my medical history. Tremendo, tremendo. La verdad es que no tenía tan buen recuerdo de... O sea, me gustaba esta nueva transformación de Anthony Hegarty en Anoni. Pero joder, qué buena esta canción, qué bien ha entrado y qué bien va a entrar lo que viene ahora. Es un descubrimiento bastante reciente del desenterrador. Sonó el año pasado en un especial que hicimos como electrónica, le llamamos extraña. Y es un grupo que se llama 700 Bliss, en el que está un gran clásico, que empieza a ser ya clásico el desenterrador, que es Moor Mother. Y Die Haram. Por cierto, vamos a deciros el nombre real de Moor Mother, que es Kamae Ayewa. Y es esta especie como de trap distópico, venido de no se sabe dónde, cuyo videoclip recomiendo ver porque es el único momento en el que alguien puede ver algo parecido a un Gasteche en Estados Unidos. Es esa gente que está tan fuera del... está por debajo del underground y lo hace de manera tan guapa como esta canción que vais a escuchar llamada Cosmic Slop. Celestial Zo. Welcome to Cosmic Slab. Celestial Zo. Don't hate, bitch. Up in here trying cold switch. You late, bitch. It's the end of the world. You bait, bitch. Ooh, be cool. Just touched down in my spaceship. Be cool. The mothership's in the basement. I arrive on arrival. Bloodthirst in the jungle of survival. I arrive on arrival. Bloodthirst in the jungle of survival. Welcome to Cosmic Slab. Celestial Zo. Welcome to Cosmic Slab. Celestial Zo. Don't hate, bitch. Just in the world is the matrix. No racist. Why scientists build slave ships? Be cool, the underground with the grave shift. Fuck you, I've been dealing with all this fake shit. When it's dark out, we come for you. Chop your head off, mama sing the blues. When it's dark out, we come for you. Chop your head off, mama sing the blues. When it's dark out, we come for you. Chop your head off. Pick it up, split like a runner, dare you to confronter. Quickly stunt a cold runner, BQF Futurama. Think I cunter, champion sound bummer. Yeah, I wonder, first to the mud, you're rippling, bling, drama. You don't wanna, no, you don't wanna. Spit like a runner, dare you to confronter. Quickly stunt a cold runner, BQF Futurama. Think I cunter, champion sound bummer. Yeah, I wonder, first to the mud, you're rippling, bling, drama. You don't wanna. Pues después de esta especie como de vacío óptico que ha sido 700 Bliss, vamos a pegar un salto estilístico. Es una canción que ha elegido Mikel, pero me ha obligado con una pistola a que la presente yo. Entonces, pues bueno, pues oye, no va a ser el que quiera morir así gratuitamente. Y vamos a poner, la verdad es que la elección es cojonuda. Son dos de una canción del disco para mí. El momento en el que decidieron definitivamente abandonar cualquier intento de hacer metal y hacer rock progresivo. Pero no están tan crecidos ni confiados en sí mismos como para que la peña consideraba que estuvieran haciendo un gran cambio. Y sobre todo no están con la tontería esa de me arrepiento de lo que hice antes. Y para mí ese es el disco, se llama Find Day to Exit. Es un disco para mí muy poco apreciado de su discografía y yo creo que en general. Es un disco que si no se llamara Anatema, y se presentara como una banda nueva, sería un puto hit. Porque está hecho con una intensidad increíble, una musicalidad de la hostia y suena acojonante. O sea, es rock bueno, vamos a decir, sin entrar en valoraciones. Así vamos a poner este Underworld, que a mí me pone los pelos de punta todavía a día de hoy. Bueno, ya hemos advertido a los psicópatas que nos están escuchando de que el programa de hoy no tiene ningún orden ni concierto, ni sabe hacia dónde se va a dirigir, ni hacia dónde va a ir. Y ahora lo que vamos a escuchar es un artista que hace tiempo ya ha abandonado este estilo, pero que yo le conocí personalmente en Londres hablando de este tipo de música. Es el drum and bass y es el señor llamado en su ego musical ARP 1. Amigo de Adrián, al que le dedico esta canción, le conocí en Londres, me habló de su música, me dijo que era colega personal porque estaba en su sello del TJ Buchem. Y tiene muy poco lo que es disponible. Es más de poner música que de grabarla. Y sobre todo cuando ya se ha separado y ha ido hacia donde el drum and bass nunca te puede llevar, pues no hay más que encontrar. Pero lo que he encontrado, la verdad, es que está de puta madre. Y vamos a escuchar un single llamado Our Deepest Fear, de una recopilación llamada Atmosphere Deeper Drum and Bass Chapter 3. El año es 2012 y suena tal casi. Thank you. Pues pasamos ahora con Ash Kusha, un productor y músico que hace música electrónica, trabaja también con inteligencias artificiales, y este álbum se llama Good y está compuesto sobre todo de canciones muy breves, preciosistas, un poco como de mundos extraños, y a ver qué os parece. La verdad es que va a ser un... Os hemos advertido, esto es muy corto, preparaos. No, realmente no sé quién está ahí fuera, porque claro, como acabó la cuarentena, en parte habéis decidido estar en la calle todo el rato, y bueno, yo no os voy a perseguir, pero la música que haga sí. Así que vamos a escuchar a Candodo, que es un grupo creado por Simon Price, uno de los miembros de esa banda que tanto adora el desenterrador llamada The Heads, que maneja una psicodelia drone bastante curiosa y que no sé por qué en mi cabeza tenía sentido después de Ash Kusha. La canción se llama Witch Doctor, el disco es el homónimo del 2011, Candodo. Thank you. vamos a cambiar completamente de tercio ahora y vamos a pasar a Bathory, a su álbum Under the Sign of the Mítico, Black Mark. Y vamos a poner el tema de Queen Manthorn. Tengo que dar las gracias a Peter, entre muchas otras cosas, por introducirme el black metal. Y esto, que realmente es un poco uno de los padres, ¿no?, digamos, del black metal, esta banda. Yo creo que es el black metal. Quiero decir que todo el mundo le otorga como a Venom. Pues que Venom no sabían lo que estaban haciendo. Yeah. Yo creo que Bathory sí. Sí, sí, sí. Y sí, luego, por ejemplo, si uno analiza Mayhem, empezaron prácticamente a la vez. Pero es que es esto. Sí. Es esto. Es esa maldad. Sí. Ese lo-fi. Sí, sí, sí. Y una agresividad, una hostilidad ahí. Es que es, sí, es, sin ninguna. Te arrolla. Efectivamente, eso es. Y yo creo que esta canción lo define muy bien. Y es verdad que cojones, ¿qué os creíais? ¿Que el Sentinel iba a poneros todo facilidades? Pues no. Y encima tengo a Mikel para recordarme que no solo de atmósferas vive el hombre. Eso es. Bathory, Queen Manthorn, disco Under the Sign of the Black Mark. Madre mía, con iba a decir Benediction, pero es Benediction lo que voy a poner después. Madre mía, con Bathory, qué puta pasada. Sobre todo por esa especie de sensación que uno tiene de visionario. Realmente como de una persona que está haciendo algo por lo que sea que sean las influencias que le rodean y sigue adelante sin realmente fijarse si tiene recorrido. Lo tiene porque históricamente lo tiene, pero en el momento yo no lo tengo muy claro, que se la sudaba al cuadrado. Y es una pena que se suicidara, porque yo creo que es una figura muy importante para definir no ya solo el black metal, sino lo que es el metal extremo. Y bueno, yo voy a responder con lo que el Desenterrador cree, y el Desenterrador cree que este disco que va a sonar ahora es una obra maestra absolutamente es reconocida dentro del death metal, pero yo creo que la gente no entiende el origen de... Estamos hablando de un grupo de death metal en la escena inglesa, en la que solo la preponderancia era el grindcore, el crust y tal, y unos señores dijeron que no, vamos a hacerlo a medio tiempo, como Wallflower en el segundo disco. Pero es que estos desde el principio decidieron, y tiene primero que el cantante es el actual cantante de Napalm Death, que los músicos, entre ellos está peña que está en memoria ahora, Frank Healy, el bajista. Frank Healy estuvo en Napalm Death también. No sé, es como un grupo que, yo que sé, que en Estados Unidos habría pasado desapercibido, pero que en el Reino Unido tiene mucho sentido, y sobre todo por el primitivismo demencial que tiene este disco, que se llama Subconscious Terror, y por una cosa que para el Desenterrador es importante y que probablemente para nadie de los que me escuchen lo sea. Y es, pues bueno, en la obsesión que uno tenía en la época en la que las letras de los discos o venían o no venían, ahora ya las puedes encontrar, pones Benediction y te salen, en su momento no. Y Benediction tuvo el bien en este disco debut poner las letras, y yo recuerdo con mis 15, este disco lo tuve en la mano cuando tenía 15 años, con las letras, el diccionario a mano, traduciéndolas literalmente, aprendiendo un vocabulario que jamás me ha sido útil a nivel profesional, pero que sí me hizo entender un poco cómo era la tesitura del que la hacía en el momento. Es que, ¿por qué está diciendo estas cosas? Yo, joder, pues, si vives en Birmingham en los años 80. O escapismo a lo Wallflower y Benediction, o politización brutal a lo Napalm Death, Steam No Is Terror, etc. Y a mí este disco en concreto, o sea, me suena a lo que es. Y es una hostia en la cara a medio tiempo sin parar. Así que vamos a escuchar este Subconscious Terror, una canción que ha sonado al Desenterrador varias veces, en sus sesiones de death metal también. Y a mí me suena a gloria bendita siempre que la escucho. La canción se llama Speed Forth the Dead. Every bound here, fearing the cross. pues ya has visto, el primitivismo de Benediction tiene mucho sentido. Y bueno, estamos aquí a la espera del colaborador que elija, que se eche un trago de... No sé qué está bebiendo, yo no tengo muy claro. Me ha dicho, hazlo tú por mí. No, va a pedirlo él. Venga, Black Cobra, ese dúo que suena como si fueran 5.000. Efectivamente. Es una gordo y cañero. Con vosotros el tema de Crimson Blade del álbum Invernal. We'll be right back. Pues así, demoledores suenan Black Cobra. La verdad es que hace exactamente 6 años que no les veo y solo les he visto una vez. Pero para los que vivís en la Inopia, tocaron en el Vaso Selay hace más de, yo calculo que en el 2010 o así, por 2 duros. Y es de las pocas bandas que yo creo de verdad que hacen el concepto de dúo factible. Guitarra y batería, pero cómo suenan, cómo truenan, cómo, no sé. La verdad es que es un gran joder a todo el público. Pero el desenterrador, por circunstancias que le llaman, ha decidido girar otra vez. Vamos a volver a la electrónica, vamos a volver a la atmósfera y vamos a volver a Bowie Electric. Este es un disco, esta es una canción y un disco, bueno, pero es una canción sobre todo que le dedico a Edorta, cantante de No Santuary, amigo íntimo mío, al que le quiero mucho y al que en su momento le convencí de que se hiciera con una copia, porque es el típico grupo que, si no, pasa desapercibido por la vida de las personas. Es una banda que empezó haciendo un shoegazing muy especial norteamericano, un poco tarde para cuando la gente captó la idea, y siempre anduvieron como una especie de terreno intermedio de dónde estoy, y acabaron haciendo lo que algunos llaman trip hop, yo creo que no, pero en cualquier caso no creo que fuera entendido en su totalidad. Este disco concretamente me parece una maldita obra maestra y yo creo que deberíais de escucharlo y entenderlo en una, se llama Beat, publicado en el 96, y yo es que estoy seguro que en el momento que fue publicado pasó desapercibido a niveles astrales. Pero recuerda, es tan evocativo en lo que suena que yo creo que deberíais de, los que sois aventureros, intentarlo y escucharlo. La canción se llama Without Stopping y suena tal que así. We'll be right back. Pues cambiamos de tercio ahora bastante nuevo. No tanto realmente, porque venimos de Bathory. Sí, bueno. O sea, quiero decir, o sea, realmente no es tan alejado. Es otro giro más. Se trata de un álbum de Bass Driver llamado Thumbs. Y vamos a poner el... Que tengo que añadir como detalle, me lo descubrió aquí el presente Mikel, sí. Bass Driver, y es de los hip hoperos. Yo soy, o sea, yo soy muy aficionado al hip hop, como Bill B sabe, pero tengo mi visión un poco retorcida y a mí Bass Driver me entró muy bien. Está bastante en tu línea porque suele usar bases bastante experimentales o abstractas. Efectivamente. Muy lúdicas, nada convencionales. Y además a veces también ruidosas, complicadas de entrar en ellas y creo que merece mucho la pena. El tema, si no me equivoco, es Hottentot Supercluster, y a ver qué os parece. Del disco Thumbs, ya que está, por si queréis ser informados, del 2015. Absolve me my sins and drown me in riches. The music don't make money, it makes men make money. Businessman in a small apartment. You know, I'm so covered by this life insurance. You don't get no extra points for your little humble brag. A complete picture is missing some puzzle slabs. No, there are no public schools for my child prodigy. There are no courthouses for this former justice. No, there are no black militants to bench warm. The feds are using your phone data for revenge porn. No, we didn't forget off the niggas that still enraged. Kill the beige. The economics nigga telling you you in the gilded age. It's easy to stop eating when your belly's full. Like it's easy to stop learning when you're failing school. Yeah, this is a beleaguered rise of fancy pants. Driving ambulance, telling bull the riddle martyrs they got an outstanding chance. Candyland, highbrow, wanna colonize the streets of Compton. Cause there are no yoga spots there, there are no vegan options. Yeah. What could you want with what's in our tiny world? Our covered songbook is under our kinky curls. Makes your genius real, cause we all know how it feels. What makes your genius real? How can we make them real? Yeah. How can we make them real? Yeah. How can we make them? Man, none of my music saved. Exceptional Negroes, pubis shaved in a computer grave. When I suggested there's a plot to murder driver and deputize the service providers to co-op my neurofibers. There's a police officer in the room. Can you find a police officer in the room? Conservative niggas hate fruits. Say I am Gallagher. My nigga, I died up on the mind calendar. My twisted grimace is claimed by your R blog. My heart clogged. My sense of need can inseminate a guard dog. There is a police officer in the room. My nigga, can you find a police officer in the room? He's looking for the biracial super husbands. Nigga, we always doing something. Can you find him? Where they at? Where they at? Get the gang, get the gang. True killers. My one mode, a loaded golden gun. Bullet point buster struggle. Young son will blow a few hundred ones. Blunted fun, stunting for the witnesses. That thinking this ground fault been the shit. Method act toward the climax. Mind lapse. Blood stems, puppet time caps. Inner spirit animal, hopeless sleepy, trying to find that. I know at one time they called us monkeys. Now we just climb racks. Don't it make make you blind to the finest. Kinesthetic grind, fine-tuned to the divine fact. Black like a shot, that's that tacker tack. Jamming at the crack of function, showing them light. Even at night, that ghetto right, so rugged lush. We get fucked up off of love, sucker than my. Be damned if I leave my city, that's right, my city. I pity those who don't show it, I know this cause I bleed plenty. Elbow leaking jeans are green DNA. Stream hollow, a lane cut my groove a silly way. DLB elitist, I need my weed to be star seated. Use a T-board, dancing deeper, I get deleted. Calling all cars. Pues ahí veías cómo se colaba uno de los grandes temas favoritos del Desenterrador, presentados y descubiertos por Grant Mikkel, que es Unemployed Black Astronaut de Bus Driver, que es la canción que ha sonado. A mí la verdad es que tengo un gusto por el hip hop muy específico y como muy, muy concreto, y Bus Driver entra muy bien. Y ahora pues voy a ir hacia donde Mikkel yo creo que teme. Que se hacía, espero tener algo. Ay, sí, señor. Dalek. Nadie le entiende. Es mi manera de verlo, es que nadie le entiende. De hecho, en su página de Wikipedia, que para ver el nivel en el que nadie le entiende, solo hay que leer su página de Wikipedia, en el que alguien recoge un extracto de una entrevista suya, en la que le acusaban de ser un poco un farsante, que no tenía ni puta idea de hip hop, que no sabía lo que era hip hop, y el tío decía: perdón. El hip hop es expresar una serie de situaciones concretas, como lo que hace, y parece que no estoy haciendo un stretching out aquí, lo que hace un percholari en euskera. Cuentas una historia y te apoyas de lo que te dé la puta gana. Y lo que pasa es que el hip hop había llegado a una especie como de estandarización tal que no se aceptaba que nadie hiciera algo fuera de ese entorno. Y el Dalek se sacó el dedo, mandó a tomar por culo. Colaboró con Tecno Animal, que es ese dueto que son Kevin Martin y Justin Bradley de Godless. Y a partir, no sé si a partir de ahí o antes, desarrolló una carrera que yo creo que es como que va a su puto rollo. A su puto rollo, no solo en el hip hop, sino en todo. Yo le vi en directo, yo puedo afirmar que lo vi en directo y mejor cuadrado, porque los ruidos que se oyen en las canciones que escucháis no están provocados por samplers ni sintetizadores, sino por instrumentos filtrados por un montón de pedales y movidas, pero siguen siendo instrumentos. Y a mí, personalmente, me parece que es como en la evolución de la humanidad y el hip hop, el siguiente estadio, y nadie lo entiende porque está demasiado adelantado. Así que vamos a poner en ese split que sacaron Tecno Animal y Dalek, en ese 12 pulgadas, esta canción llamada, es que el título me encanta, Classical Homicide. Maintain old tongue monks, ruins in subdued tones, a speak of the flesh, witch and tombs are inner core. Who the blessed invade airways, tide wars. So from drivers to unmarked threshold, grapple truths untold, line and whispers and figures.

De Danny Brown, para mí uno de los, probablemente el mejor álbum de rap de la década 2010. Ahí lo dejo. Y bueno, yo voy a añadir un pequeño matiz, y es que es difícil de cojones. No es nada fácil. Yo empecé a apreciar canciones que básicamente no eran las que más fáciles. Pero es verdad que, joder, colega. O sea, si de verdad quieres llegar a entender la complejidad del hip hop en el 2000, el nuevo milenio, vamos a decir. Sí. Esto es un disco para intentarlo. La producción de Peter White es increíble, increíble. Today, Danny Brown, selección de aquí, Mikel, que estamos haciendo un programa que se te caga la perra. Watch who you ram, gotta watch they mouth. When them guns come out and them shots rang out, you know what they about. Watch what they say, watch what they do. When a hook come around, them kids come down, they'll tell on you. It's snakes in the grass getting trapped by rodents. Potent, we smoking, I leave you choking. Hoping you focus so dogs take notice. For a fresh light when you're off like roaches. Hopping a boat, you're crawling for focus. Nose longer saw me, my bike go boating. Lightning bolts rip through your torso. Rain and blood after that thunder. Mama crying, children wonder. But this is the life that we all succumb to. Make a nigga wanna go and cut his phone off. Cop kill a nigga everyday like protocol. Watch the TV, turn on the news. Make a nigga feel like he listen to blues. In the hood with that arm and hammer. Getting them pampers for baby man. Up flicked us, we in the slammer. Now your baby raised by another man, bruh. Cure for cancer, cure for AIDS. Make a nigga wanna stay on tour for days. Everywhere you go, gotta keep that too. Cause you don't wanna end up happening to you. So everywhere you go, gotta keep that too. Cause you don't wanna end up happening to you. For a little bit of crumbs, when you're trapped in the slums, they'll pop you, nigga. Watch where you go, watch where you at. Cause goons on attack, then that's a fact. You don't wanna like that. Nigga fit body like every day. Nigga masked up like masquerade. Bruise every game, nigga take this fade. Or get marked out like crossword game. For a little name, nigga pop your chain. Playing no games, evict arcade. Trading your life for a new pair of J's. A-OK with them AKs. Broad daylight, nigga do a relay. Step behind cars when you hit a two spray. You don't want beef, get some souffle. Sitting in a beamer with your lights stand bay. Fuck all that tough shit, I'm trying to get paid. You ain't about money, nigga, you the same way. End of the day, nigga, tell a new slave. Trust my nigga, you don't wanna go that way. Así es, Danny Brown. Difícil, pero la verdad es que hay que reconocer que hay ciertas dificultades musicales que acaban siendo un premio. O sea, que cuando te lo ponen demasiado fácil, generalmente deberías de sospechar si la música te gusta. Pero no necesariamente. Hay veces que canciones buenas de primeras, un temazo y punto, y ya está. Pero las que te cuestan y luego te gustan son las que suelen quedarse un poco en la memoria, ¿no? Y ahora lo que vamos a escuchar es... Está sonando de fondo ahí, le estáis oyendo a Danny Brown. Nos estamos saltando a David Bowie, pero no significa que no le vamos a poner, ni mucho menos. Y ahora lo que voy a poner es un temazo a nivel personal, que es, o sea, es la excelencia de una canción de pop bien hecha. La letra es buena, el groove es bueno, y es difícil encontrar algo que no guste del... cuánto dura, de los 5 minutos que dura, que son, dentro de la estructura de una canción pop, son bastantes. Es el Walking in My Shoes de Depeche Mode, que bueno, yo qué sé, dentro de la evolución del Desenterrador y la música en general, es un grupo que siempre ha estado ahí, como lo han estado los Smiths y de otras tantas bandas que han aguantado el análisis hacia atrás. Y esta canción en concreto me parece, vamos, de encima de la época un poco más decadente de Pet Sounds, cuando ya el Dave Gahan se le iba la pinza de las drogas que se tomaba. Esa escena que, y me he leído la biografía, en la que parece que el hijo, por favor Dios, ¿qué cojones está pasando? Que habían ido de gira con Primal Scream, grave error. Yo habría entendido que irse con la gira con Primal Scream a nivel de éxito podía estar bien, pero madre mía, ¿sabes con quién te estás yendo? Un nivel de crapulencia absolutamente demencial. Para Peña, que ya tenía más tablas, aunque hay que decir que Primal Scream empezaron en el 83. Sí, sí, de hecho el Bobby Gillespie, que es su cantante, era el batería de Jesus and Mary Chain a la vez. Entonces, claro, lo que pasa es que en esa época es casi inconsiderable. O sea, Primal Scream empezaron a ser un grupo cuando sacaron Screamadelica y revolucionaron el concepto del pop bailable y etcétera, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que Depeche Mode entraron en los 90, habían sacado el Violator, habían arrasado, no les tosía a nadie y hacían de cojones iban. Como sacas un disco de semejante nivel, y sacaron un disco que es el Songs of Faith and Devotion y tuvieron la felicidad de irse de gira con Primal Scream. Y bueno, no sé qué John Keith tenían antes, pero aquí la ganaron toda. Y esta canción suena muy brutal teniendo en cuenta las consecuencias de este disco y de esta gira. Así que os voy a dejar con un hitazo en todos los sentidos. Walking in My Shoes, Depeche Mode. Try walking in my shoes. Y bueno, lo que vamos a poner ahora es una selección mutua, sí. Vamos a decir, ¿no? Es un dúo que hemos, yo creo que, defendido desde que empezó y que la verdad es que es verdaderamente acojonante. Sí, sí. Y muy sólido en sus cuatro lanzamientos, del cual vamos a poner del cuarto. Sí, sí, sí. Vamos a poner Ulala del Run de Jules Ford, que LP, que este Run de Jules Ford, o sea, Run de Jules, perdón, está formado por LP y Killer Mike, y ellos tenían el plan de hacer una trilogía brutal, hicieron una trilogía brutal, y ahora da igual, siguen. Porque es que están a gusto, hombre, yo creo, se nota, ¿no? Un poco madre. De que hay flow y mola. Cada vez son más conocidos y siguen sin venderse en absoluto, o sea, sí, siguen siendo nihilismo puro. Son auténticos, tío, son auténticos, son revolucionarios. Además, esta canción tiene un videoclip que es también muy revolucionario, con un montón de peña quemando dinero. Dice, en ese momento en que ya podemos acabar con nuestros amos, podremos celebrarlo en la calle. Sí, de hecho, lo que hacen un poco es imaginarse lo que ocurriría si acabáramos con el concepto del capitalismo como mano que dirige y exige. Eso es, que nos domina. Y es verdad. Y encima es que es curioso porque esto un poco viene, esto voy a alargar un poco la conversación en este sentido, porque no sé si conoces a KLF. Es un grupo de electrónica hartísimo inglés. No conocía. Que sacaron un hit de puta madre en finales de los 80 y los 90, y cuando les iban a dar el premio en los MTV Awards ingleses, sacaron a Scream No Es Terror para que tocaran mientras ellos cantaban. Vale. Y es una canción suya que se llama 3 AM, no sé qué. Ahora mismo no la tengo en la mente y igual vamos a poder cerrar el programa con ella para que la piña se acuerde. Uh-huh. La cuestión es que era una persona, gente que, como Randy Jewels y, uh-huh, o sea, como LP y Killer Mike, sí, son nihilistas, no creen en nada de lo que les rodea y simplemente hacen como su propia. Bueno, me refiero, bueno, son más combativos que nihilistas, yo creo. O sea, realmente sí, sí, pero digo nihilistas en el sentido de que nada de lo que les rodea les convence. No, sí, son auténticos, no, y no siguen a nadie, son líderes. No son y líderes. Dirigen un poco las cosas según sus convenciones. Sí, es. Esta peña, igual, pero estamos hablando de los 90, en el que había internet ni nada, y bueno, la cuestión es que pasó el tiempo. Se retiraron de la música e intentaron hacer una serie de movimientos como de performance cultura y al final acabaron yéndose a una isla de Escocia y quemando 1 millón de libras. Joder. Y grabándolo. Hostias. Que es un delito. Ya, claro. Y bueno, llegaron a un acuerdo con el gobierno inglés por el cual no les iban a meter un paquete infernal, pero no podían publicar ese vídeo hasta hace 3 años. Sí. Y ahora ya han vuelto a hablar del tema. Y a mí, yo, viendo el vídeo de LP, uh-huh, de la LP y Killer Mike de Randy Jewels, sí, de la canción que vamos a poner, me acordé de eso, uh-huh, porque es una especie de expresión parecida de, sí, que leen por el culo. Sí, sí, sí, sí. Pero la gracia es que estos lo hicieron en el Reino Unido, que dentro de lo que cabe tiene un conocimiento, como se dice, un concepto de la libertad y de expresión mucho mayor que en Estados Unidos, que por mucho que la ley permita expresarse, realmente todos sabemos lo que es Estados Unidos. Sí, sí, sí, sí. Y por eso mola como de repente gente como Randy Jules arrasan, como has dicho tú, 6 millones de reproducciones en el vídeo de la canción que vamos a poner, y realmente no están en el mainstream. Bueno, ahora sí, pero hace bien poco, ¿eh? Pero están en el mainstream. No a nivel de estilo, no, sin duda. No claudican con las convenciones de... O sea, están en el mainstream por pelotas, porque les escucha un montón de gente. Claro, porque les escucha más gente. Son y es, mola cuando ves a un grupo que llega a ese nivel sin haber sido ayudado por las putas discográficas, que sabemos todos que el negocio está muerto. Sí, sí, sí. Es una gozada. Y bueno, después de esta reflexión yo creo que... Ah, bueno, y comentar también que ese tema ya ha sonado en El Ojo de la Serpiente, que es mi podcast. Ojo, tenía que meter el Seamless Plug... Porque ya, ya sabemos, este, ¿no? Programa. Cada vez que invito a alguien me tiene que vender su moto. Tiene que promocionarse, moto. Eso es. Autopromoción, ¿eh? Escuchando. Whatever. Genial rap cojonudo, ¿eh? Mejores 2020. Se va a encantar. Anda, que me voy a quejar de mis colaboradores, ni de coña. Y pues eso, os vamos a poner esta canción que no teníamos ni de coña pensada, pero que creo que tiene mucho sentido en las circunstancias que estamos ahora. Y es irónico. Esta salió antes. Sí. Fue rodado antes de la cuarentena y del coronavirus, que si no hubiera sido imposible montar todo eso. Efectivamente, pero es que tiene un sentido increíble, la hostia, en las circunstancias que estamos. Sí. Así que os animamos a escucharla, pero sobre todo a que luego busquéis en YouTube el vídeo y lo escuchéis. Run the Jewels, Olala, featuring Craig Nice y DJ Premier. Ojo, otro par de cracks. Looking for M's like I lost a friend. Jump out of my bed like red or red. You go hold the egg, waiter bring a check. When we talk, we collision call. Keep us in your thoughts, fully dressed at the crack of dawn. Weapons heading off, I can hear them from the block. See them creeping through the fog. Season's greetings, now feeding season can start. Oh my God, look alive. Looking like I live life on a crooked line. Doing fine, you want maximum stupid, I am the guy. First of all, fuck the fucking law. We is fucking raw, steak tartar. Oysters on the half jail, sushi bar. Life a bitch and the pussy feet. Still fuck the raw. I'm a dog, I'm a dirty dog. Ha ha ha ha. Oh, dirty bastard, go in your jaw. Shimmy, shimmy, y'all. Got the simmy in the hemi. Go and gimme, y'all. Pugilistic, my linguistics. RJ Ruder damage, y'all. And I rap it pornographic. Be set up the camera. Ooh la la, ah we wee. Ooh la la, ah we wee. Ooh la la, ah we wee. Ooh la la, ah we wee. Disruption, I got you covered, I'm busting. My brother's a runner, he crushing, it's no discussion. I used to be Muskin, I wasn't supposed to be nothing. Y'all fuckers corrupted, I'm up to something disgusting. My pockets are proper this season, I love the couple. I'm afraid of nothing but nothing, this ain't it something. Warmongers are dumping, a point and click at your pumpkin. You're suffering disruption, so put your kids in the oven. Fuck a king or queen and all of their lost subjects. I pull my penis out and I piss on their shoes in public. People, we the pirates, the pride of this great republic. No matter what you order, motherfucker, we what you stuck with. Sorry. I used to love Bruce, but living my vida loca. Help me understand, I'm probably more of a joke. When we usher in chaos, just know that we did it smile. Cannibals on this island, inmates run the asylum. Ooh la la, ah we we. Hey. Ooh la la, ah we. DJ Premier. Pues está a punto de acabar el programa y, joder, madre mía, es que me parece tan temazo que es como difícil encontrar un final, pero bueno, yo creo que el desenterrador no es precisamente la persona que tenga problemas en ese sentido. Y vamos a ver con qué cerramos, aunque no vamos a cerrar realmente. Vamos a acabar el programa, pero vamos a seguir pinchando unos temazos. Y yo creo que vamos a poner un tema de DJ Shadow. Cuando la gente no entendía exactamente de qué iba el tema. DJ Shadow, como bien sabéis, si los que habéis escuchado El Desenterrador, es un DJ inglés, americano, que demostró el poder de los samplers bien usados y transformados y reciclados. Lo que pasa es que en esta canción concretamente hizo una auténtica obra maestra que es muy difícil de mejorar. Se llama Giving Up the Ghost, el disco se llama The Private Press, es el 2002. Y me parece una perfecta manera de cerrar lo que es el programa oficial, pero no la sesión de hoy. Thank you. chemin rouge bleuté, c'est ma veine de poignée que je t'offre à sucer. Pues bueno, hemos alargado la sesión. Yo creo que, joder, 44 años que tiene ya el desenterrador, yo creo que tiene sentido que lo hagamos. Y se va a quedar más a gusto que un arbusto porque va a poner su primera composición musical, aunque realmente la base hay que reconocérsela y dársela a Juanchu de Mutilated Youth y su compañero en Mil Aventuras, que se cascó esta base increíble y me dejó tan fácil para poner la voz encima y creamos este proyecto llamado Gravel Bed. Este es el single, del cual saldrá un 7 pulgadas en breve, y en breves luego saldrá un EP con otras 3 canciones nuevas. Así que os voy a dejar con esta canción de la que estoy tremendamente orgulloso, Luggage Mafia. We'll be right back.

This one is dedicated to a person that I have come to know a little bit better during this quarantine. This guy is called David Cochrane, a bassist, a landmark in the extreme and experimental music in the United Kingdom during the last 20 years, and part of the creation of this song that you are going to listen to now that made Fear Factory famous. This song is called Dog Day Sunrise. But the more that you think that it was created when Fear Factory released it as a single, in all reality it was created in 1987 by Justin Brackrick of Godflesh, Dave Cochrane, the fantastic person and bassist that I'm talking about, and other people that most of the mainstream conscious don't know about. And it's not fair. So to all the people that really did something to the industrial rock music, goes this fantastic and awesome song called Dog Day Sunrise. Pues sí, ya hace tiempo que ya no es el desenterrador, pero me cuente cuatro cumpleaños y me lo estoy pasando como un enano. Vamos a seguir poniendo temazos y voy a hacer un otro giro más después de Helmet. Voy a poner al que esto le va a sorprender mucho a Mikel, mi compañero de juerga, a Anthony Hegarty colaborando con Hercules and the Love Affair en un temazo de esos que te meten en la fiesta y no sales nunca. Raise me up. We'll be right back. Chips, kissing, kiss, lisping, lips, limping, my throat sides in the sweet potato. I cry, fill up my whole soul. Slow down, I'm dripping milk, I'm cold as hot. I need this cream, cream, cream, and that's it. Wait, don't whip the stick of two, cream with a crop. Flip the sticks of raw meat, rub bones and blood dry. Dry, dry, dry, dry, dry. Then down the rope, the rope's the meat for my neck and my throat. What's if I hold and pass this road? Take me to these black widow to my cozy home. Where I stand all alone, get dog a bone. No more, more birthday day cream. It's a good day, open the window, come on bro. Head bro, with a fibro, sambo, bitch, gumbo. Wanna eat, wanna eat, wanna eat, wanna eat, wanna eat. But if I'm hoping places, bro, take me to these.